Pensando en los deseos que tengo en mi cabeza. No te vayas, es tiempo de fiesta. La noche del este irrumpe la floresta. Mi mente desea que se mueva mi cabeza. Entremos a esta pieza que quiero rock and roll. Todo el calor del día y de la noche. En estos días de sangre y de dolor, no te alejes de mi corazón. Mis ojos tristes, desorbitados, ya enrojecidos por esta situación. Me di cuenta que no vale la pena jugarse por la tierra ni comerse este bajón. Thank you.